¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y Araba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Murmullo que te grita constante, van, breve, van, pincelada de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Persiguen, va, brebre, va, va, va, no nos paran, va, brebre, va, va, debajo de tus pies. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz. El gusto de compartir este rato con ustedes a través del aire de las radios comunitarias de todo el país que sintonizan semanalmente en diferentes horarios, tiempos y lugares. Esta pausa semanal que le damos a la plena información, a el constante avasallamiento de noticias que muchas veces el mundo contemporáneo, la comunicación y particularmente nuestros propios medios, ávidos por supuesto de contar lo que pasa, porque necesitamos contarlo, porque no sale en otros lugares esa visión del mundo que pretendemos poner en ejercicio, ese mundo más justo y equitativo que buscamos en nuestra vida cotidiana, en cada uno de los grupos de gestión, porque detrás de esta radio, detrás de una emisora comunitaria, hay gente con ilusiones, con sueños, con organización, con esfuerzo, y que intenta construir una comunicación distinta desde otro lugar para proyectar y para construir también en lo cotidiano ese mundo que queremos vivir. Bueno, damos este espacio para reflexionar, para volver a revisar nuestras categorías, nuestros conceptos y nuestras prácticas, ya no como profesionales del pensamiento, ni mucho menos, sino como habitantes de esta tierra americana, y con una enorme y fuerte necesidad compartida de buscar alternativas, de buscar maneras de vivir en este mundo que nos saquen por un rato de esta insatisfacción permanente y de el agobio de visualizar un futuro cada vez más cerrado. Al menos así intentan mostrárnoslo. Y por eso queríamos tener este espacio semanal que es Crece la Voz, para hablar del buen vivir, el horizonte cultural americano que nos ofrece las posibilidades de proyección hacia un porvenir distinto y de revisión de nuestra huella para precisamente saber dónde estamos y cuál es nuestra función en el presente. El tema de hoy, para quienes hacemos este programa aquí en Cooperativa Viaraba, en una radio muchas voces, es un intento siempre vigente. Algo que en los manuales de comunicación comunitaria o siquiera de la actuación social comunitaria debe estar ahí, pegado en la puerta de entrada de cualquier centro vecinal, de cualquier radio comunitaria, de cualquier salita de salud, de cualquier espacio que busca contener lo comunitario, sea desde el ámbito que sea. Porque nos encontramos en un mundo distinto al que estábamos acostumbrados. Ha cambiado muy rápido. Y para una buena actuación, para intervenir de la mejor manera y no generar a veces lo contrario a lo que estamos buscando. Buscamos integración comunitaria y sin embargo con nuestra actuación podemos producir mayores fracturas y mayores divisiones, algo que debe estar en permanente revisión en nuestros grupos, en nuestros equipos. El tema de hoy se titula Mapeos para el buen vivir. Y buscaremos a través de los diálogos que vamos a tener con gente con mucha experiencia en este tipo de práctica, que entendamos y que revisemos nuestras prácticas comunitarias, sociales, comunicacionales, a través de este concepto, mapear. Primero, buscar reconocer el territorio. ¿Cuáles son los actores y actrices? ¿Quiénes son las organizaciones? ¿Cómo es la construcción de nuestro territorio? ¿Cuál es la biodiversidad de nuestro territorio? ¿Cuál es el ecosistema sobre el que queremos intervenir? Momentos en que precisamos más que nunca de este tipo de herramientas. Hoy, quédate con nosotros aquí en Crece la Voz, Mapeos para el Buen Vivir. Crece la Voz, documental radiofónico para el buen vivir. Una producción de Cooperativa Vía Araba y una radio Muchas Voces 98.1. Como siempre, nos acompaña la música fundamental, nuestra compañía, nuestro arte que sigue siendo el relato de nuestra vida en comunidad. En este caso, cantautoras y cantautores que nos acompañan cada semana hoy, Bren Cole. Escuchen, si no la conocen, descubran a esta cantautora catamarqueña radicada en Córdoba, que primero nos cuenta su vínculo con el buen vivir. Hola, amigues de Crece la Voz. Gracias por la invitación. Saludos enormes, ante que nada, para toda la gente de Capilla del Monte. Va mi cariño para allá. No tuve todavía la suerte de poder ir con mi música a Capilla del Monte, así que será una deuda pendiente para cuando podamos hacerlo. Me pareció súper interesante la pregunta de qué es el buen vivir para mí, porque bueno, estamos en un contexto tan complejo que es difícil por ahí dar respuesta a qué es el buen vivir, ¿no? Partiría por esto de qué es lo que para mí representa el buen vivir. Representa una estabilidad económica. En primera instancia, ¿no? Para poder pensar y reflexionar y crear a partir de eso las necesidades básicas. Si no, es imposible pensar en un buen vivir. Si no, estamos siempre rasguñando para llegar a algo que se llama vivir. Vivir en condiciones hostiles, vivir en el sacrificio, vivir en la infelicidad, y eso claramente no es un buen vivir. Entonces, primero tienen que estar las condiciones dadas, tiene que haber una política que responda a esas condiciones. Estamos en un momento, bueno, como decía, muy complejo y venimos también con un historial de un gobierno anterior que destruyó todo, digamos, ¿no? Y entonces en ese marco de la nada misma, ¿no?, de un país devastado, viene una pandemia a devastarlo aún mucho más, ¿no? Entonces creo que es un momento en el que hay que ser fuertes y hay que resistir, si se quiere, ¿no?, de alguna manera, y hay que comprometerse y hay que ser empático. Creo que ahí empático y empática, porque ahí hay que hacer la diferencia. Hay que pensar de que hay muchas personas que están en la primera línea, ¿no? Hay que pensar en eso, y el buen vivir puede relacionarse también con eso, ¿no? Con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para salir adelante. Bueno, gracias por la invitación a reflexionar, pensamientos en voz alta, diría yo, por este momento de darme la palabra para decir algunas cuestiones que son siempre de mi opinión personal, ¿no? Les mando un abrazo nuevamente, les mando un abrazo y muchas gracias de verdad por la invitación. Saludos para todos y todas, y de verdad, y espero que estén muy bien y que la música nos acompañe y nos encuentre de alguna manera en este momento tan complejo para todos y todas. Hola amigues de Crece la Voz, soy Brain Call y les traigo 4 canciones para presentarles el día de hoy. La número 1, Pam, una canción que pertenece a mi primer EP, Vivac. Tiene base o aire de huayno y está inspirada en todas las mujeres guerreras, esas que les ponen el cuerpo a la vida y a las inclemencias. Canción número 2. Miguita de pan, cascarita y naranja, un sol en la frente, los atardeceres en la piel. Son casi las 7, el domingo se adormece, la casa se enciende. Vení, sentate acá, contame cómo estás. Vení, sentate acá, contame cómo estás. Yo te veo en cualquier lugar, si vos sos mi estrella, yo te veo en cualquier lugar. Te siento en la sangre como siento al paisaje de ríos y pedregales, tu vientre y mi carne, tierra y aire. Ahí estábamos escuchando Brain Call, la cantautora que nos acompaña en el Crece la Voz de hoy, haciendo Pan en vivo, hermosa versión en el arranque musical del Crece la Voz de esta semana, nuestro documental radiofónico semanal que intenta poner en la agenda de nuestros medios comunitarios argentinos el buen vivir, el horizonte cultural del buen vivir, la alternativa que nos presenta América, o por lo menos una de ellas, para poder salir de las trampas que el pensamiento y la práctica coloniales nos han puesto durante tantos siglos. Y el programa de hoy, como te decíamos, para nosotros importantísimo, lo decíamos en términos como práctica comunitaria, no solo los procesos de resistencia o los procesos de organización puntual por alguna temática, sino como una práctica que debería instalarse en nuestros procesos comunitarios permanentemente, que es el mapeo. Y tiene varias formas, lo vamos a ir viendo en el programa, pero una de las tal vez más importantes, o por lo menos para enfocar en estos tiempos donde estamos acosados y acosadas por algunas catástrofes, hay que decirlo. Venimos de los grandes incendios en la provincia de Córdoba, pero son efecto también o consecuencia de aquello por lo que veníamos luchando tantos años, que es el ordenamiento territorial del bosque nativo. Ordenar el territorio, mapearlo, saber dónde estamos y qué es lo que tenemos que priorizar y dónde. Bueno, hay lugares que ya lo vienen haciendo. Estamos en comunicación con Freddy Carbonell, es miembro de la Asociación Civil ProEco, grupo ecologista de Tafí Viejo en Tucumán, y de la Red Nacional de Acción Ecologista. Han realizado hace años una experiencia de ordenamiento territorial y en función de esa tarea lograron un amparo ambiental para proteger las zonas rojas de bosque nativo, una de las grandes preocupaciones en nuestros territorios. Hoy continúan trabajando para que el ordenamiento se respete, se cumpla y se actualice sistemáticamente, porque además, simultáneamente, la organización está comprometida con otra de las catástrofes que viven nuestros territorios, que es la megaminería en el noroeste argentino. Freddy, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico, y bueno, saludo a toda tu audiencia. Bueno, abrazo, muchas gracias. Gracias a vos. Sabemos que estás ahí en un lugar ventoso y en el campo, pero vamos a fortalecer esta comunicación porque queríamos primero conocer el proceso de ordenamiento territorial. Teníamos planeado en algún momento dedicarle un programa específicamente al ordenamiento territorial para el buen vivir, pero esta es una buena manera de entrar. ¿Qué significa y qué es lo que...? Bueno, mirá... Sí. Hola, dale. ¿Escuchan? Se escucha. Bueno, mira, nosotros como Asociación Civil, desde nuestro nacimiento en el año 1992, aquí en Tafí Viejo, en Tucumán, justamente nacimos recuperando y salvando lo que nos quedaba de yunga, ¿no? De selva de la montaña, la selva húmeda, y ahí paramos varios puentes y demás. Y bueno, la organización se fue consolidando y ya tenemos que nosotros en el año 2005 empezamos a pensar con otros grupos mucho más grandes, digamos, de la Argentina, lo que se llama intentar hacer lo que era una ley de protección de bosque, ¿no? Del bosque nativo. Hola. Sí, sí, te escuchamos con atención. Y entonces, bueno, a partir de, me recuerdo que en el año 2005 nos juntamos con la organización Greenpeace y demás, que ellos estaban denunciando los desmontes en Salta, nosotros los veníamos denunciando acá en Tucumán, y bueno, la frontera agrícola se venía creciendo justamente del commodity de la soja, estaba en plena expansión, y es así que un legislador, Bonazo, me acuerdo, que tomó la posta y empezó a hacer suyo el reclamo que venían haciendo varias organizaciones ambientales, ecologistas, como comunidades campesinas e indígenas, para parar los desmontes. Y ahí es cuando nace, en el 2007, la propuesta de crear lo que es la Ley de Protección del Bosque Nativo. Y una vez promulgada, que nos costó bastante en el año 2009, recién, dos años después, cuando ya estaba de presidenta Cristina Fernández de Kirchner, logramos que se instaure la Ley de Protección del Bosque Nativo. Y lo que esa ley, lo que manda hacer acá la provincia, es el ordenamiento territorial del bosque nativo. También el ordenamiento territorial, si lo pensamos, en esta cuestión solamente nosotros no pensábamos el ordenamiento territorial del bosque solamente, sino de todas las actividades que tengan que ver. O sea, pensamos en un ordenamiento territorial sistémico, o sea que todo, dónde vamos a hacer un barrio, dónde vamos a hacer las construcciones, dónde vamos a poner un dique, si conviene o no, etcétera, ¿no? Porque solamente encarar desde el bosque nativo puede ser una forma, pero creo que hay que pensarlo en forma amplia, digamos, al ordenamiento territorial. Uh-huh. Justamente, como la palabra lo dice, es ordenar el territorio en base a las necesidades básicas. El tema es que, ¿quién define cuáles son esas necesidades básicas? Uh-huh. Porque sabemos que el poder, y sobre todo el poder económico, tiene otras necesidades, que es la necesidad del capital, ¿no? O sea, arrasar la tierra, como sea, o el territorio, con comunidades campesinas e indígenas adentro, sin importarle. Y entonces, por ejemplo, así es cuando avanzaron varias megamineras, avanzó carreteras en lugares muy sensibles, y bueno, nadie pone un freno y un orden, justamente, y entonces lo que veníamos exigiendo, que se haga un ordenamiento territorial sistémico, pero también participativo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que se haga un ordenamiento territorial y ya sabemos que los grupos, los funcionarios que están en el gobierno responden mayoritariamente al poder. Y entonces el control que tiene no son otros legisladores de la oposición, sino es la gente que está viviendo el territorio. Y es así cuando logramos que por fin Tucumán adhiera a la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo en el año 2010, se hace un mapeo, como vos decías, y se marcan las zonas de categoría roja, que no se puede tocar nada, digamos, las zonas amarillas, las zonas verdes. Y también toma Tucumán tiene algo muy bueno, que toma las cuencas, a las subcuencas, o sea, a los cauces de los ríos, en general, lo protege también. El tema es que no se termina de formalizar eso, ¿no? O sea, recuerden que el ordenamiento territorial de bosque nativo, una vez que se lo pone en vigencia, tiene que actualizarse cada 5 años. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Y nosotros, como experiencia, te podemos contar que justamente la veníamos sufriendo, para ponerte unos eventos, unas acciones mucho más recientes, no quiere decir que no veníamos batallando desde antes, pero, por ejemplo, las competencias de moto venduro, de estas motos que circulan en las sierras, en los cerros, y que sabemos que en Córdoba también hay muchos, hay muchas competencias. Bueno, acá lo veníamos sufriendo desde siempre. Y fíjate vos que quien tiene que aplicar la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo en Tucumán, que es la ley 8304, es la Dirección de Flora, Fauna y Suelo acá en Tucumán, juntamente con la Dirección del Medio Ambiente y todo eso. El tema es que estas competencias descubrimos que no estaban presentando los informes de impacto ambiental y estaban pasando por zonas rojas, justamente, y zonas amarillas, básicamente, y también por cauces de los ríos. Entonces, hicimos varias presentaciones administrativas y llegamos a confrontar incluso con los venduristas, fueron muy violentos, me rompieron una cámara, me agarraron el cuello, etcétera, porque nosotros estábamos defendiendo la selva, y ellos querían circular una competencia que acá en Tucumán se hace todos los años, que se llama Transmontaña de Moto de Enduro, a donde en la competencia circulan más de 1.500 motos en un solo día. Te imaginas por los cerros, lo que causa a la flora, a la fauna, a las sensibilidades de las poblaciones. Pero como es un deporte de élite y también que mueve mucha, por supuesto que la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Flora y Fauna, nos dijo que sí, está bien, eso es zona roja, pero no hay cambio de uso de suelo. Y aquí vienen lo que los mismos funcionarios que empiezan a trampear la misma ley. Sí, claro. Es así que nosotros, en el año 2017, o sea, después de 3 años de 2015 presentar acción administrativa, finalmente presentamos un amparo ambiental. O sea, la competencia se hizo del 2017 lo mismo, como otras competencias también a lo largo del año, pasaban por zona roja y la justicia un año después, o sea, ya se había hecho la competencia, un amparo tendría que haberse hecho en el momento de decidir la justicia, sí, claro. Pero un año después nos dicen que teníamos razón nosotros. O sea, que eso es zona roja y justamente el amparo es contra la provincia de Tucumán porque autoriza este tipo de eventos. Claro. Ahí se nos está perdiendo, se nos pierde un poquito la señal, Freddy, pero quería aclararte mientras por ahí te acomodás, son los mismos problemas que tenemos, por lo menos en la provincia de Córdoba, sabemos que en otros lugares también, son las autoridades de aplicación, que muchas veces nos pasa en Córdoba desde el 2016, en 2015 se debía actualizar el mapa y bueno, no se hizo en 2016, lo quisieron hacer reduciendo a la mitad la propuesta del gobierno provincial, cosa que tampoco se puede por la no regresividad de estas leyes, pero bueno, todavía estamos sin actualización por esa disputa, esa puja de intereses, ¿no? Entre el capital, entre la idea de la maximización del lucro o la satisfacción de necesidades comunitarias y ecosistémicas, que es un poco la gran batalla que tenemos, ¿no? Es así. Bueno, fíjate que, sin embargo, acá en Tucumán, que es una de las provincias que tiene bastante actualizada la ley, pero veníamos atrasado. Por ejemplo, con respecto a Córdoba, nosotros teníamos actualizada un poco mejor. Pero la cosa es que eso no llega al terreno, no se aplica, ¿sí? Como el ejemplo que acabamos de poner, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, en el 2018 se hizo, desde la misma Dirección de Flora y Fauna, a través de una asesoría que hizo un grupo de comunicación, ellos hicieron una instancia participativa bastante interesante. O sea, llamaron a los actores sociales distintos, a los de la producción, a los que querían desmontar, a los que queríamos conservar, a las comunidades, etcétera. Se hizo un proceso participativo bastante interesante, no como lo que nos hubiese gustado a los que venimos con formación asamblearia y comunitaria, pero bastante buena, ¿sí? Uh-huh. Te imaginas sentarte con alguien de que está de un desmontador, es bien difícil, ¿no? Pero está clarísimo, bueno, sí. Ese era un proceso participativo. Estuvimos en varias mesas participando y se hizo como una encuesta en Tucumán, a donde prioritariamente de lo que ganó es que se quería ampliar la zona roja. ¿Sí? Sí, ganó con respecto a las otras necesidades. También ganó que todos pedíamos un ordenamiento territorial, no solamente de bosque nativo, sino un ordenamiento territorial ecosistémico. Claro. O sea, fíjate que eso salió a, como que tuvo con mucho mayor porcentaje de favorable que en contra, digamos, de los que querían ampliar la zona roja. Claro, Freddy, entonces, la verdad que en ese sentido me quiero quedar con esto porque la experiencia, primero, de haberla realizado, de haber exigido y continuado en la exigencia del cumplimiento y el ejercicio participativo. Estamos hablando de dos prácticas que el porvenir debemos asumir en nuestros territorios como algo normal, como nuestras prácticas cotidianas, la participación ciudadana y el ordenamiento del territorio, la planificación de nuestros territorios ya muy agredidos. No es un capricho solamente, sino que, bueno, es una cuestión de supervivencia. Nosotros queríamos agradecerte porque queríamos tener este testimonio y esta experiencia aquí en este programa de Crece la Voz y les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de la Asociación Civil, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, a seguir luchando a favor de la vida y defendernos de la voracidad del Capital. Así que, bueno, un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, Freddy. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Ahí conversábamos con Freddy Carbonell, es miembro de la Asociación Civil Proeco, grupo ecologista de Tafí Viejo, allí en Tucumán, y de la Red Nacional de Acción Ecologista. Nosotros seguimos Crece la Voz. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Canción número 2. valga la redundancia. Es una samba, un aire de samba, y que yo diría que más que canción es una declaración de amor, lo cual recomiendo ir a YouTube, a mi canal de Bren Cole, y buscar el video, que en realidad lo van a encontrar como Vivaquiemos, porque es la presentación de este EP Vivac, y ahí adentro de esa presentación está esta canción que es bellísima. Vayan a ver ese video porque realmente creo que les va a gustar. La número 3 es una versión. Tan buen moza, cantaba solo para mí, y yo que andaba tan sola buscándola para mí. Hermoso, ¿eh? Ahí está Bren Cole, la cantautora que nos acompaña en el Crece la Voz de hoy. Buscándote para mí. Llegaste, hecha canción. Es el camino, otoño divino. Bren Cole hacía 2. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la Voz. Y seguimos en nuestro documental radiofónico semanal sobre el horizonte cultural del buen vivir. Hoy estamos recorriendo mapeos para el buen vivir. Y de mapeadora se trata porque nos vamos a ir a mi tierra, lo voy a decir, mi tierra de nacimiento, de crecimiento, a Paraná, Entre Ríos. Allí está María Elida Mercado. Es parte de Geochicas, es un colectivo de mapeadoras feministas que se generó con el objetivo de cerrar la brecha de género en la comunidad de OpenStreetMap, que ahora vas a conocer. Si no sabes de qué se trata, vas a descubrir un sistema de mapeo en todo el mundo que es muy interesante, donde se estima que las mujeres representan un 3% de las personas que colaboran globalmente, y con la intención de achicar esa brecha nació GeoChicas. María Elida, muy buen día. Hola, ¿qué tal, Federico? Bueno, buena tarde para vos y para toda la audiencia ahí en Capilla, en la Sierra, en mi hermosa Sierra. Así es. Bueno, nos escuchan en radios de diferentes lugares del país y intentamos darle, como decimos, una pausa a la sobreinformación para revisar nuestras categorías y nuestras prácticas en pos de esa construcción del mundo que vamos soñando y que vamos diseñando y construyendo. Y decíamos, una de las herramientas centrales a la hora de pensar una práctica colaborativa, una práctica comunitaria, ya no, decíamos, solamente de procesos de resistencia, sino como una práctica cotidiana que se nos haga más común, que se nos haga, bueno, parte de nuestra identidad y de nuestros vínculos en armonía, porque ya tenemos herramientas, existen estas herramientas, ahora hay que usarlas. Contanos primero, así para el que no ha escuchado nunca hablar de OpenStreetMap, ¿de qué se trata? OpenStreetMap es un programa que lo que hace es resaltar del mapa que uno puede, digamos de Google Maps, al que uno puede acceder desde la página web, claro, resaltar con un cierto color las calles con nombre de mujer. Para todo eso hay una cuestión detrás de script, informática, cartógrafa, geógrafa. Digamos que esa no sería mi labor. Mi labor fue, en el caso de la ciudad de Paraná, brindar las 106 calles que aparecen en el nomenclador urbano de mi ciudad, que, como vos decías, representa un porcentaje bajo. En realidad ese porcentaje se traslada a otras ciudades capitales del país. Entonces, si uno entra justamente a la calle de las mujeres de estas geochicas, se va a encontrar con los países en donde se ha llevado a cabo esta investigación. En realidad son algunos países de Latinoamérica y solamente de Europa, solamente está España. Uh-huh. De Latinoamérica son 7 países. Dentro de esos países está Argentina. Dentro de Argentina hay 9 ciudades que ya están representadas. Y la última en subirse fue la mía, la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Claro. Si uno entra, Si uno entra a esta página, también va a encontrar detallada en cada ciudad este porcentaje que yo te decía, que es un porcentaje muy bajo de la representación de las mujeres en el callejero urbano. Si uno abre, por ejemplo, Paraná, va a encontrar que el 93% son calles de hombres y el 7%, poquito más, poquito menos, es de mujeres. Y lo que también se busca en esta página, en este proyecto, es ver cuántas de esas mujeres tienen artículo en Wikipedia, ¿sí? Uno piensa en esa Wikipedia como en esta gran enciclopedia, ¿verdad? Entonces, ciertamente de un tiempo a esta parte lo que aparece en Wikipedia es algo que también a veces es tomado como fuente, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes de estas mujeres aparecen en Wikipedia? ¿Qué es lo que las hizo tan relevantes para que lleguen a tener un artículo en Wikipedia? En Paraná, de las 106 mujeres, solamente 54 tienen entrada en Wikipedia. Hay que tener en cuenta que de esas 54 estamos entre Eva Perón, Cecilia Grierson, las primeras mujeres, y también las mujeres como es el caso de Gregoria Matorras de San Martín, Remedios de Escalada de San Martín, madre y mujer del benemérito Libertador. Sí. Pero bueno, como te decía, lo que busca, y bueno, vos lo anticipabas antes, es esta cuestión de pensar un urbanismo feminista, pensar, digamos, quiénes habitan las calles. Nosotros habitamos las calles, nosotros habitamos las ciudades. Entonces, ¿por qué las mujeres no están representadas en mayor medida, siendo que nombres sobran para nombrar? Entonces, bueno, yo empecé esta investigación hace ya un tiempo para ver cuántas eran las mujeres, para ver quiénes eran esas mujeres, de estas 106 que tengan que ver con mi ciudad, con Paraná, son 45. Ahí encontramos a víctimas de femicidio, encontramos a docentes, encontramos a muchas vecinalistas, ¿sí? Que digamos la misma gente del barrio presenta la propuesta al Consejo Deliberante para que tal o cual calle deje de tener número o letra y pase a tener el nombre, bueno, de la vecinalista que digamos que formó parte del barrio y qué mejor manera que honrarla. Mm-hmm. Está claro. Es una práctica, a lo mejor para la mayoría de las personas, todavía muy ajena, pero tiene que ver con esa soberanía a la que podemos empezar a acceder. Es decir, lo que vos decías, las calles las habitamos nosotros, pero las recibimos como heredadas por una casta. No sabemos quién define cómo se van a nombrar y quién las nombra. Bueno, esta es una posibilidad de intervenir sobre nuestro espacio público. ¿Cómo lo relatarías? ¿Cómo le contarías a la gente la importancia que puede tener esta práctica que ustedes hacen? Yo siempre pienso la siguiente cuestión. No es lo mismo vivir en la calle P que vivir en la calle, por ejemplo, Claudia Rosa, que fue bueno una docente muy conocida. La recuerdo, mucho, claro. Sí. Gran docente, la recuerdo mucho, digo. Qué bueno que la traiga. Claro, murió en 2018 y bueno, tiene su calle, ¿no? Entonces, tener un cierto nombre en una calle pasa que esa calle ya esté puesta en un documento. Si está puesta en un documento, ya pasa a ser, digamos, te lo envían por correo postal. Vos después pones ese nombre en un formulario. María Mercado vive en tal calle, Federico Fuminato vive en tal calle que tiene nombre de mujer. Entonces, deja de ser una mera línea en un mapa, deja de ser un vector en un mapa y pasa a ser una cuestión identitaria, ¿verdad? Uno se constituye en el espacio en el que vive y no es lo mismo vivir en una calle que tiene una letra a vivir en una calle que tiene un nombre, bueno, aquí en la ciudad de Paraná muy importante, como decíamos, esta profesora Claudia Rosa. Entonces, ¿cómo deja de ser netamente una calle y pasa a ser algo mucho más amplio? Aparece ese nombre en distintas situaciones, la ferretería que queda en calle tanto. Entonces ya, digamos, se empieza a ampliar la mirada, que también es esa como también la intención, la pretensión. Y bueno, están los mismos vecinos, plantear los proyectos a los y las ediles, edilas, para que, bueno, mediante Consejo Deliberante se nombren calles. Desde octubre del año pasado no se nombraban calles, recién este año en octubre se nombró la 107. Yo digo 106 porque cerré mi investigación ahí, pero ya hay una 107, ya hay una calle 107 acá en Paraná. En mi ciudad, en la zona de Bajada Grande, justamente había muchas calles que tenían nombre con letra, y bueno, una edila del viejo Cambiemos, en su momento, entre el año 2015 y 2017, nombró muchas calles, así que alrededor de 15 más o menos calles de este nomenclador están ubicadas ahí en Bajada Grande, que eso es también un dato a tener en cuenta. En lo que es la zona céntrica de Paraná podemos encontrar dos calles. Después, las otras 103 están alejadas del casco urbano, están en barrios, están en zonas muy alejadas y muchas de ellas también son calles muy cortitas, calles que tienen 2-3 cuadras. Hay un numerito también de calles que son netamente pasajes, ¿sí? Entonces eso también da como a la importancia, ¿no? De qué lugar se le da, porque tampoco es cuestión de decir, okay, vamos a nombrar a esa callecita que se abrió en ese barrio nuevo, claro, la callecita 1427, bueno, que ahora se llame X, con un nombre femenino. Sí, sí. También la importancia de ubicarlas en el centro, pero bueno, que es lo que pasa en todo centro histórico y urbano de cualquier ciudad. Se empieza a nombrar con los hombres que edificaron a la ciudad y con las fechas que hacen a la ciudad, pero bueno, yo creo que es un camino que se está comenzando a recorrer. Hace unos 15 días más o menos, cuatro edilas del Frente Creer aquí en mi ciudad presentaron un, un proyecto de ordenanza que plantea es que un cierto número de casas a nombrar de aquí en adelante sean nombre de mujer, y después que se vaya alternando un nombre de varón y un nombre de mujer para lograr esta, claro, esta equidad. Estamos hablando, exacto, de que en Paraná hay cerca de 1.600, 1.700 casas, y bueno, de ahí se arroja este 106, 107, por eso estamos hablando de un porcentaje tan bajo. Claro, esto, bueno, es precisamente lo que venimos hablando, para poder intervenir de manera armónica en nuestro entorno. Recién veníamos de hablar de ordenamiento territorial, estas son otras maneras. Necesitamos mapear, necesitamos saber cuál es la situación actual para entender qué es lo que tenemos que transformar. Precisamente esto es una de las cosas las que venís marcando, y vuelve a poner el acento en la participación ciudadana, la participación de quienes somos protagonistas en nuestra vida cotidiana, pero que nos hemos dejado diseñar, nos dejamos planificar desde afuera. Y así nos está yendo. Así que te agradecemos mucho, María, por esta comunicación, por el laburo que vienen haciendo. Nos ha dejado también con mucha curiosidad para meternos en ese universo de OpenStreetMap y de contarnos la página de ustedes, ¿cómo se llama? GeoChicas OSM, que es OpenStreetMap, las casas de las mujeres. No, hay como que ahí con punto io, geochicasosm.io, y ahí te lleva, ahí te dirige. Perfecto, buenísimo, te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo desde el litoral. Dale, hasta pronto. Ahí está María Elida Mercado, parte de esta organización, las Geochicas, que vienen haciendo estos mapeos de las calles y que han mostrado esta desigualdad clara, evidente, transparente. Otro de los grandes desafíos a seguir transformando. Continuamos aquí en nuestro Crece la Voz, en la última entrevista con quien queríamos cerrar el programa de hoy. Programa especial porque hablamos de Buen Vivir, como lo hacemos cada semana, de este horizonte cultural, de esta alternativa. Y no podíamos menos que acentuar cuando hablamos de mapeos para el buen vivir, cuando hablamos de ordenamiento territorial, bueno, lo que hemos transitado durante este programa con nuestro geógrafo de cabecera, un fotógrafo extraordinario de nuestra Córdoba y que ha recorrido casi todo el mundo en una extensa obra referida a las problemáticas sociales y geopolíticas del siglo XXI y que lo convirtió en referente indispensable cuando abordamos los conflictos de nuestro tiempo. Por eso queríamos hablar con Pablo Sigismondi. Buen día, Pablo. Buen día, Fede. Un gusto grande saludarte a vos, a toda la audiencia de la radio, y un honor estar al aire con ustedes. Bueno, para nosotros también. Queríamos cerrar con vos un poco como síntesis de la importancia que tiene el mapeo por ahí, y lo fuimos recorriendo en el programa a través de hablar sobre ordenamiento territorial con la gente de Tucumán, a través de hablar sobre OpenStreetMap, otra forma de mapeo colaborativo, algo que para la mayoría de la gente es ajeno, pero que se trata de soberanía, se trata de la libertad, de la capacidad que tenemos los y las ciudadanas de intervenir en el diseño de nuestro porvenir y de aquellos lugares donde habitamos, los ecosistemas y, bueno, en este caso también las miradas urbanas. Contanos un poco, danos una síntesis de la importancia que tiene el mapeo, esta actividad, sobre nuestros conflictos actuales. Ah, muchas gracias. Bueno, el mapa a veces no es el territorio, es decir, hay una gran distancia entre el mapa, lo que se nos enseña a veces, lo que aprendemos a veces, lo que vamos internalizando como realidad en el mapa, y muchas veces lo que sucede es que ese mapa que uno va aprendiendo, cuando está en el territorio, cuando recorre el territorio, cuando lo vive, lo transpira, se da cuenta que el territorio ese no está representado en el mapa, o viceversa, el mapa en realidad no representa siempre al territorio. Desde el origen mismo de la cartografía, o desde la cartografía convencional que nosotros aprendimos, ya el hecho de que esté el norte ubicado arriba del mapa, el hecho que la escala del mapa, las dimensiones de los mapas, etcétera, tienen toda una carga geopolítica trascendente, el hecho de que las altas latitudes se deformen considerablemente y por lo tanto se vean muchísimo más grandes de lo que en la realidad representan. Los colores, el uso de los topónimos que utilizamos, no es lo mismo llamar el Chaltén que llamar Fitzroy. Ustedes lo saben muy bien, ahí en la zona también no es lo mismo decir Río Primero que Río Suquía. El tamaño de las letras que están representadas en los topónimos y sobre todo la construcción del mapa a partir del conocimiento de estar. Es decir, cuando yo voy a un lugar, por más que tenga una cartografía, un mapa que me ayuda a orientarme y demás, en realidad eso es un primer paso para que el segundo paso sea la propia construcción de mi mapa mental, espiritual, de alguna manera hasta ideológico, que es justamente lo que aportamos con la geografía crítica. Es decir, entender que normalmente, por una cuestión de dependencia y por una cuestión de sometimiento, muchas veces esos mapas que nosotros estudiamos no son en realidad el territorio. ¿Cómo verías, bueno, esta práctica con la que hoy nos pudimos topar, es decir, poder dialogar con algunas personas en diferentes ámbitos tratando de hablar del mismo tema? Es decir, estas otras prácticas de mapeo colaborativo, decíamos al comienzo que no debería ser una práctica de profesionales, ni tampoco de etapas de procesos de resistencia, sino una práctica cotidiana. ¿Es posible que incorporemos esto como una práctica, por ejemplo, nuestras comunidades, nuestras ciudades o pueblos puedan tener como una actividad cotidiana, o queda todavía mucho para, restringido a los profesionales y una práctica ajena a nuestras comunidades? No, efectivamente, gracias, porque está muy buena tu reflexión. Efectivamente, el mapa es una construcción colectiva y es una construcción que se puede ir haciendo día a día, y además es una construcción que tiene que ver con el conocimiento propio. Es decir, si vos entras a tu casa, cualquiera de nosotros, en nuestra casa, en nuestra vivienda, si no sabemos cuáles son las habitaciones y qué rol cumple cada una en la función de la casa, no podemos aprovecharla ni mucho menos conocerla. Es decir, de alguna manera imaginar ese mapa que muy bien estás diciendo, podemos construir colectivamente de manera de, como comunidad, imaginarlo como nuestra propia casa. Podemos partir desde lo micro hacia lo macro o viceversa. Es decir, podemos empezar haciendo el mapeo, el mapa de nuestro propio lugar donde vivimos. Podemos ir incorporando ese lugar, sitios que conocemos o simplemente el trayecto diario para ir al trabajo, para ir a la escuela, y vamos incorporando elementos y vamos haciéndolo participativo y vamos tratando de que además sea lo que llamamos el mapa vivencial, es decir, lo que realmente nosotros vemos y nos preocupa. Por poner un ejemplo, si yo voy a Capilla del Monte ahora, en ningún mapa, muy pocos mapas me van a mostrar la realidad de Capilla del Monte. Muy pocos mapas me van a mostrar, por ejemplo, sitios que tengan contaminación o las plazas públicas o la distribución de la arboleda en la ciudad. ¿Por qué? Porque eso generalmente queda como algo fuera de lo científico. Y sin embargo, en los últimos años, la geografía empezó a incorporar muchísimo el concepto del mapa vivencial, el mapa mental, es decir, el mapa que nosotros mismos vamos construyendo y que puede ser acompañado, porque no, una cosa no excluye a la otra, ese mapa puede ir acompañado de los elementos cartográficos que utilizamos en cualquier otro mapa, como por ejemplo la ubicación de los puntos cardinales, la escala que utilizamos, que siempre es importante. Es decir, dibujo mi casa, ¿qué escala la estoy dibujando? Hacer una representación, jugar. Yo tengo una habitación de 4x4, ¿en cuánto represento en un papel esos 4x4 metros? Y jugando con esos elementos que se puede hacer desde niño, porque incluso, vuelvo a repetir, es la forma de ir incorporando y de ir entendiendo cómo ahí es cuando hacemos que el mapa sea nuestro territorio y no el mapa ajeno, que muchas veces es el problema, se nos impone un mapa ajeno. A nosotros, tradicionalmente en la educación y desde el punto de vista del proceso colonial que vivimos, el mapa también está representando el colonialismo, el mapa también está representando la dependencia, no solamente política, sino la dependencia desde la educación, la dependencia de un montón de factores que nosotros podemos, con espíritu crítico, a ese mismo mapa incluso, desglosarlo y ir viendo realmente qué es válido para nosotros, qué tiene de realidad y qué tiene de fantasía o de imposición. Eso lo podemos ver, por ejemplo, construyendo los nombres, el jugar con los topónimos, con los nombres que figuran en un mapa, en un plano, es algo maravilloso, es algo muy, muy recomendable, es una cosa, un objeto de salud, te diría, mental y geográfica también. Lo comprobamos, recién conversábamos con María Elida Mercado de GeoChicas de Paraná Entre Ríos, que realizan el mapeo de las calles a través de OpenStreetMap y mostraban que el 97% de las calles son nombres de hombres, nombres masculinos. Es un dato claro, evidente, de las grandes transformaciones que nos quedan pendientes. Pablo, bueno, otro de los datos es que si venís para Capilla, seguramente te va a decir que vas por las Sierras Chicas y no por las Sierras de Viaraba, como debería ser. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Te queríamos agradecer muchísimo esta comunicación. Queríamos cerrar con vos este programa. Somos admiradores de tu laburo y del trabajo y de la posibilidad que nos das de visualizar muchas de las problemáticas actuales en nuestro mundo. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo inmenso. Muchas gracias a ustedes, chicos. Siempre para mí es un honor estar con Viaraba, es estar conmigo mismo. Muchas gracias, un beso grande a todos. Beso y hasta pronto. Ahí estábamos, conversamos con Pablo Sigismondi en el cierre de este Crece la Voz. Y de esta manera vamos cerrando este programa hermoso para nosotros, poder hablar sobre estos temas tan a veces ajenos a los medios de comunicación, pero tan afines a nuestras búsquedas como contemporáneos y contemporáneas, buscando nuevas modalidades, nuevas prácticas y nuevas categorías que expliquen el mundo y que nos permitan replanificarlo, buscar una racionalidad ya no de dominación sobre la naturaleza y sobre el resto de nuestros hermanos y hermanas, sino de libertad, de soberanía, de cooperación, de armonía. Nos vamos a despedir con otra canción de Bren Cole y nosotros vamos a reencontrarnos la próxima semana en cada una de las radios comunitarias que reproducen nuestro Crece la Voz. Estuvo en la producción Laura Carilloni junto a Pablo Cardón, la postproducción Agustín Fontén, en la operación técnica y conducción, quienes hablan, Federico Fumiato, desde Cooperativa Viaraba. Les saludamos hasta la semana que viene. Chao. Y por último, la número 4, que es mi último lanzamiento, que fue este primero de octubre, es Arriba quemando el sol, otra versión de la queridísima Violeta Parra, a quien admiro muchísimo. Es una gran referente, igual que Chavela Vargas, para mi música, para mi carrera. Y hicimos esta versión, la llevamos a otro lugar, y creo que llegamos a un resultado inesperado, diría yo, ¿no? También tiene videoclip. Y fue un videoclip hecho en pandemia también y muy, muy jugado con un equipo exquisito, exquisito de verdad. Así que en el marco de apoyar la cultura y apoyar a los y a les músiques independientes, yo les diría que vayan, que le den todo su amor a estas canciones y en particular a este nuevo single con nuevo video, que es Arriba quemando el sol. Bueno, les mando un abrazo y espero que les haya gustado esta, esta pequeña recomendación o playlist musical. Les mando un abrazo. Cuando fui para La Pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. A la sombra de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Sí, señor, las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su bal y en su cara de aflicción. Y arriba nos encontramos la próxima semana en tu Radio Popular. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor. Y arriba pobre dice, no, no. La noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Fue una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba.